su atención. Su atención, por favor. La docta Líneas Aéreas anuncia la partida de su vuelo 3554 con destino a la ciudad de Córdoba. Córdoba capital. ¿Capital de qué? ¡Del cuarteto! Eres como una cometa que quiere volar. Y cuando tú vuelas alto, no quieres bajar. Tienes pero mucho miedo, no quieres probar. Todo el amor que te ofrezco lo quieres dejar. Por no querer volar. De pronto no te detengas. Ella llama mi amor. Y así volaremos juntos a toda pasión. Viajaré toda la noche vestido de piel. Y haremos que la luna sea luna de miel. Te haré volar otra vez. Dame calor, no te detengas, no. Que estoy entrando a otra dimensión. No te imaginas lo que siento yo. Estoy llegando hacia el amor. Por boletos te los daré. Juntos nos vamos hacia el placer. Cuando lleguemos hacia la estación, habremos llegado a tu corazón. Tú y yo jugando al amor. De pronto no te detengas, te llama mi amor. Y así volaremos juntos a toda pasión. Viajaré toda la noche vestido de piel. Y haremos que la luna sea luna de miel. Te haré gozar otra vez. ¡Oh! Dame calor, no te detengas, no. Estoy entrando a otra dimensión. No te imaginas lo que siento yo. Estoy llegando hacia el amor. Los boletos te los daré. Juntos nos vamos hacia el placer. Cuando lleguemos hacia la estación, habremos llegado a tu corazón. Tú y yo, su atención por favor. Aerolínea al amor. Estoy entrando otra vez.